Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Este es un programa especial porque yo estoy conduciendo. Bueno, en esta ocasión nos tocó hablar un poco sobre, bueno, un tema así, no sé, un poco controvertido. Que se llama autonomía tecnológica de las comunidades indígenas. Y pues tenemos un invitado especial. Bueno, primero que nada mandamos saludos a los que nos retransmiten, como la Radio Muculum que está en Oshuk, Radio Laclumal en Palenque y Radio Nandía en Oaxaca. Les mandamos muchos saludos y pues presentamos a nuestro invitado especial, que se llama Nico. Mejor que se presente. Hola, ¿qué tal? De Nico Pache, de Altar Mundi. Bueno, en esta ocasión hablaremos de, bueno, de la autonomía tecnológica y vamos a lo largo del programa vamos a estar tocando unos temas que relacionados a las tecnologías en las nuevas comunidades. En las comunidades indígenas y comparando con otras experiencias de otros lugares que nos va a compartir Nico en esta ocasión. Y también acabamos de escuchar una banda mije de Oaxaca, de Tlahuiltotepec, que nos hizo favor de compartir nuestro compañero Vladimir, que está aquí en los controles técnicos. Y bueno, escuchamos un poquito más la canción. We'll be right back. Bueno, continuamos con el programa. Entonces ya empezamos con el tema que les habíamos comentado. Y pues, en primer lugar, pues vamos a hablar sobre estas nuevas y pues, la revolución tecnológica que pues desde años ha empezado. Por ejemplo, con esta revolución industrial, ¿no? que se llevó a cabo en Europa en el siglo XV y XVI, que fue también un o sea, un motivo de que, o sea, fue como un algo novedoso, ¿no? en la parte de industria, porque ya había muchas fábricas, ¿no? Y entonces ya como que no requería mucho mano de obra de los trabajadores, sino que más, o sea, empecé con esta parte de fabricación en masa y todo, ¿no? Entonces ya esa es como una etapa que pasó en ese tiempo y en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años puede ser, nos encontramos con esta otra innovación tecnológica que es toda la parte de internet, de las computadoras, de las redes sociales, ¿no? que ha ido evolucionando muy rápido en estos últimos, sobre todo en estos últimos 10 años, ¿no? Donde nosotros ya ahora sí que dependemos ya casi mucho de las nuevas tecnologías, sobre todo los móviles, ¿no? Y también las computadoras, porque ya creo que en nuestras escuelas ya usamos mucho esta parte de puras computadoras, puro internet, o sea, como que ya está perdiendo un poco la parte de la educación tradicional, que tenemos que hacer nuestros apuntes en un papelito y que los profesores tienen que leer mucho en libros y hacer sus temas para sus clases. Bueno, creo que es algo que nos... O sea, es algo que la tecnología nos hace perder un poco, ¿no? La metodología de enseñanza tradicional. Y también, y esto, para las comunidades indígenas, pues realmente creo que son como procesos un poco nuevos. O sea, la tecnología se supone que invade más rápido en los centros urbanos, en las grandes ciudades, ¿no? Y a partir de eso se va en las comunidades indígenas. Que es parte de la globalización, ¿no? Entonces, bueno, ya presentamos a nuestro amigo y compañero Nico, que nos va a platicar un poco sobre el trabajo que ha hecho en varias comunidades, no solo de aquí en Chiapas, sino que en otros lugares del mundo. Si nos pudieras platicar, por favor. Bueno, sí que el internet nos ha tomado sorpresa a todos, ¿no? O sea, no solamente a... O sea, ciertamente a las comunidades originarias, pero no solamente a ellas, ¿no? Esta tecnología es la tecnología que ha llegado más rápido y ha generado más impacto en tan poquito tiempo. O sea, si te pones a pensar, yo empecé a usar internet en el 94, ponele, 1994. Y internet ya estaba ahí dando vueltas, ¿no? Y estamos en el 2018, o sea, no pasaron ni 24 años en ese proceso. Y si uno se pone a pensar cuánto tardaron los autos, por ejemplo, digo, otra tecnología que estamos muy acostumbrados a utilizar, que está en todos lados, cuánto tardaron los autos en llegar a donde estamos, fueron como 100 años, ¿no? Y creo que tardaron más. Un poquito más. Sí. Entonces, sí que algo que pasa es que nos agarra con la guardia baja. O sea, no llegamos a tener el tiempo para meditar sobre qué implica. Se ve mucho esto... O sea, todavía no llegamos a procesar los impactos positivos y negativos, ¿no? Todavía estamos digiriéndolo, por así decirlo. Es como si nos hubiéramos comido no sé, una comida de cerdo y si nos hubiéramos ido a jugar al fútbol derecho, ¿no? Sin hacer la digestión. Así que estamos ahí con la comida, entre con el internet a medio digerir, ¿no? Entonces, es un momento importante este de lograr hacer esta digestión, este proceso de análisis sobre las cosas buenas, las cosas malas, ¿no? Esto de ponerle hasta las adicciones de internet, ¿no? Hay gente que pasa días y días conectado al internet, a la computadora, a los videojuegos, esas cosas. Uh-huh. Y cómo, en particular, cómo afecta a nuestros pueblos, bueno, sus pueblos originarios, o nuestros pueblos como a nivel global, ¿no? Nuestros pueblos que incluso que tienen la posibilidad de afrontarlo de una manera diferente, porque tal vez hay ciertos lugares que todavía no ha llegado a tener el impacto que tienen las ciudades, o el alcance que tienen las ciudades. Entonces, ahí tenemos, creo, una oportunidad para volver a repensar estas cosas y hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, no necesariamente bien, pero sí como, o sea, no necesariamente las hemos hecho mal hasta ahora, sino que sí es una oportunidad para reflexionar y para mejorar en la forma en la que nos relacionamos con las tecnologías cuando aún la tecnología no ha llegado a un lugar, ¿no? Y ese es el caso para muchas comunidades en las que estamos trabajando. Ajá. Y en específicamente en las comunidades indígenas, ¿tú cómo has visto este nuevo auge de nuevas tecnologías, sobre todo la parte de redes de internet, sobre todo, y de toda esta parte de computación? Y es complejo. Realmente cada comunidad ha llegado a asumir o a relacionarse con las nuevas tecnologías de múltiples maneras y con diferentes grados de apropiación y de conciencia en el proceso. Por ejemplo, tuve la suerte de poder participar en el proceso de Guadalupe Cotlán en la comunidad, en territorio wixárika, en el norte de Jalisco. Uh-huh. Y allá el proceso se está dando, o sea, esta comunidad no tiene internet. Bueno, parte de la conectividad que tiene es por la única conectividad que tiene es a través del proyecto México Conectado, que uh-huh. tiene internet satelital uh-huh. en ciertos lugares, y es muy gracioso ver a los jovencitos. El México Conectado está en ciertos lugares nada más, ¿no? Sí, está en la escuela, está en el centro de salud y en un lugar más. Y esos lugares comparten su wifi para que todos accedan. Pero bueno, el internet va realmente lento si muchos acceden, ¿no? Entonces, tipo 10 de la noche se ven un grupito de jóvenes pegados a la reja del lugar ajá. con sus celulares, ¿no? Lo único que se ve es la luz de los celulares iluminando la cara de los jóvenes porque están tratando de acceder a internet. Entonces, y esta comunidad en asamblea decidió afrontar poder desplegar una red comunitaria que les permita conectarse a internet, pero en un proceso extremadamente consciente, están caminando un proceso de conciencia, ¿no? De cuestionarse, por ejemplo, el impacto positivo y negativo que ha traído la escuela pública, el impacto positivo y negativo que ha traído la industrialización a las comunidades, ¿no? Los productos de consumo masivo, por ejemplo, como uh-huh. la Coca-Cola, digamos, uh-huh. se ven huicholes, miembros de la comunidad wixárika con diabetes, por ejemplo, ¿no? Como en el medio de la montaña, que vos decís cómo van a tener diabetes. Bueno, hay diabetes en esos lugares. Entonces, están en un proceso de reflexión acerca de cómo hacer para que el internet funcione. Y uno de los casos que el internet funcione para ellos, ¿no? No ellos funcionan para el internet. Y una de las preguntas que se hacían ellos es, ¿qué piensan que están haciendo los chicos a las 10 de la noche navegando en internet solos, sin su familia? ¿No? O sea, que no tienen acompañamiento, no tienen guía, no tienen, ¿no? Como es importante que la familia o la comunidad esté presente en estos espacios. Ajá. Entonces, ellos plantearon, como por ejemplo, digo, un ejemplo, no es que aún no se ha dado, pero una de las posibilidades que plantearon es solo tener internet durante un tiempo del día, no todo el día, todo el tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera poder relacionarse con internet de una manera pudiendo ver cómo evoluciona la comunidad con ese internet presente y sin el internet. Entonces, es un caso concreto, ¿no? Uh-huh. Y sí que las tecnologías han penetrado en todos lados. Incluso me tocó estar en comunidades en India, en comunidades bien rurales, y hasta en esos lugares hay al menos un celular por familia. que utilizan para sacar sus fotos o ver películas o escuchar música. Es como una computadora pequeñita que podemos alcanzar, ¿no? Entonces, sí que la tecnología ya está en todos lados. Incluso en nuestras comunidades aquí en Chiapas, ya está. Ahora hay que aprender a lidiar con ella, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy interesante, Nico. Sobre todo, yo creo que lo interesante es como ver qué contenidos es la que, o sea, es la que ven los jóvenes, ¿no? Yo creo que algo, bueno, yo algo que he visto en, o sea, en los jóvenes es que, o sea, tienen mucha adicción, yo creo que las redes sociales, sobre todo, o sea, no es que vayan por, o sea, como que el uso de internet no es como que el uso apropiado, tal vez, como que se vuelve una adicción a veces, ¿no? De varias cosas, redes sociales, juegos y todo, ¿no? Que creo que es la que hay que como que, o sea, es algo que no sé si es beneficio o nos perjudique eso, ¿no? Bueno, el internet en realidad no es ni beneficioso ni perjudicial. Probablemente lo que hay que hacer es lograr que las comunidades reflexionen acerca de sus mismos procesos, ¿no? O sea, en las comunidades encontramos alcoholismo, encontramos delincuencia, encontramos gente deprimida, gente, entonces como comunidades tenemos que empezar a reflexionar sobre esas cosas, porque el internet lo único que va a hacer es acelerarlas. Ajá. O sea, lo que ya tenemos ahí, lo que ya está sucediendo, va a suceder más rápido. Entonces, antes de que llegue internet, en el proceso de traer internet a las comunidades o de razonar o de procesar el tener internet a las comunidades, sí que tenemos que observarnos y trabajar estos temas que son tan importantes y que nos pueden hacer tanto mal, ¿no? Las redes sociales van a ser otro nuevo espacio en donde las personas van a caer si no reflexionamos y hacemos algo al respecto sobre nuestras propias comunidades, nuestros propios compañeros. Exactamente, creo que depende mucho de nuestro uso. Bueno, ahorita vamos ponemos una cancioncita, nos va a poner Vladimir y regresamos en un momento. Tocando está. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Bueno, continuamos aquí en el programa. Bueno, ahorita apenas acabamos de escuchar una canción que se llama Pisi Yutsi, de la banda Mije Oaxaqueña de Tlahuiltotepec, que le mandamos muchos saludos a ellos. Muy bonita música. Y pues continuamos aquí con Nico sobre las nuevas tecnologías, el internet. Entonces, bueno, estábamos hace rato platicando sobre el uso que le daban, bueno, el uso que se le da al internet, ¿no? Como un medio de comunicación. Entonces yo creo que en muchos lugares, o sea, yo siento que en muchos lugares, en las comunidades sobre todo, creo que beneficia mucho, yo creo que en la parte de educación, porque muchos alumnos o profesores bajan contenidos de internet, sobre todo yo creo que en Wikipedia, que es una página muy interesante donde se puede encontrar mucha información. Pero también yo creo que algo importante es resaltar, o sea, cómo están usando este internet, estas nuevas tecnologías para, no sé, para el fortalecimiento de sus culturas, de sus tradiciones, de sus lenguas, ¿no? Que eso es algo muy importante. Sí, es súper interesante eso. Y también bueno, si pudieras platicar un poquito qué es Altormundi, qué está haciendo como qué está haciendo a nivel, no sé, nacional o mundial, Altormundi. Bueno, primero compartirles esto de que los usos del internet es algo súper importante. El tema de la cultura, de cómo promover la cultura, es algo súper interesante. Por ejemplo, en Coetzalan, en el estado de Puebla, las comunidades Nahuatl y Totonecas están, bueno, en particular hay un colectivo que se llama Unión Cooperativa Tosepan, que si no lo conocen deberían conocerlo, tosepan.com, que es una unión cooperativa bastante fuerte y un ejemplo para las comunidades originarias de identidad y de autonomía. Y ellos están trabajando en armar, bueno, hay dos proyectos de identitarios, de fortalecimiento identitario que están trabajando. Uno es una enciclopedia cultural náhuatl y totoneca en su propia lengua, que es Wikipedia es una, o sea, así como hablábamos de la revolución industrial, ¿no? Como el impacto de las nuevas tecnologías en la vida de la sociedad. Bueno, no recuerdo realmente ya lo que era tener que estudiar sin la Wikipedia, ¿no? O sea, lo que era la enciclopedia papel, por ejemplo. Y la Wikipedia realmente ha logrado un cambio muy, muy fuerte, ¿no? No solamente en español, sino en todas las lenguas en las que existe, que son un montón. Pero sí que la penetración de esta tecnología ha sido poca o nula en las comunidades originarias. Entonces, esta iniciativa de las comunidades náhuatl y totonecas de armar su propia enciclopedia es una demostración de cómo reutilizar las tecnologías y las ideas de las culturas mestizas, digamos, en territorio originario, ¿no? Y otra cosa que están haciendo la Unión Cooperativa Tosepan es armar una biblioteca de palabras en su lengua, habladas por los miembros más viejitos de su comunidad, para no perder las acentuaciones y la forma en la que la gente habla en su lengua, ¿no? Entonces eso, por un lado revaloriza la identidad, por otro lado también le da un rol a los miembros de su comunidad, y bueno, jerarquiza también la cultura, ¿no? Que es algo que también se ha estado perdiendo. Una de las cosas que reflejan los compañeros náhuatl es que en su propia cultura a veces agreden a sí mismos, ¿no? Dicen que cuando se van a las ciudades mestizas evolucionan. Tienen una palabra nahuatl para decir que evolucionan. Y ellos lo que están haciendo es recaminar eso hacia atrás y revalorizar su cultura. Y bueno, Altermundi, nosotros trabajamos en conjunto con gente de las comunidades, ayudándolos a poder desarrollar habilidades para poder ser autónomos tecnológicamente. Y también desarrollamos tecnologías para que eso suceda. A veces la tecnología está creada de tal manera de que necesitas muchos conocimientos técnicos para poder usarla, para poder darle un uso práctico en tu comunidad. Y lo que nosotros hacemos es hacer que estas tecnologías sean más simples de utilizar y acercarnos a las comunidades y a los territorios, trabajar con organizaciones territoriales como Boca de Polen, o Rizomática o Redes aquí en México, para poder desarrollar esta autonomía tecnológica. Sí, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que algo interesante es que pues la autonomía tecnológica, ¿no? O sea, yo creo que en muchos lugares la tecnología se lleva como más con un fin comercial a veces, como por ejemplo las redes de telefonía, digo de Telcel y de otras compañías, ¿no? Que, o sea, sí entran ya OTA ya en varias, tal vez municipios, incluso llega ya en varias comunidades, pero estas redes de tecnología a veces son como fines comerciales y no es algo que la gente o las comunidades también, bueno, es algo que las comunidades sí, o sea, sí, ya es como que para ellos es necesario un poco como que la parte de comunicación, sobre todo tener como acceso a la telefonía o algo así, porque hay muchos migrantes a veces que entonces ellos tienen como la necesidad de comunicarse. Y anteriormente, cuando no habían estas tecnologías, pues lo más que se usaba es una caseta telefónica, no sé, que tienes que cambiar todavía mucho tiempo. Ajá. Todavía, bueno, hay casetas, sí, ¿no? Se sigue usando, pero ahorita ya con esta nueva innovación, pues ya con el internet ya puedes como que hablar, ¿no? O sea, que es una gran ventaja, que es algo interesante eso, ¿no? Que como también sí nos beneficia estas nuevas tecnologías, pero a la vez si no lo sabemos usarla bien, o sea, apropiarnos bien de esta tecnología, podemos caer como en una asimilación, ¿no? De la cultura occidental, que es la que trae todas estas nuevas innovaciones tecnológicas, ¿no? Pero también no, yo creo que tampoco es de rechazar todo esto, es como algo que nos beneficia realmente, ¿no? O sea, no es que sea una, no sé, alguna maldición o algo, ¿no? Es como parte de la evolución de humana también, ¿no? O sea, aunque estamos cayendo en la parte de la globalización, ¿no? Que ya es todo, o sea, el mundo occidental, pues, inventas las tecnologías, las industrias, toda esta parte y, pues, se recae en todas las en todas las ciudades, en todas las comunidades, ¿no? Entonces es que yo creo que eso es inevitable a veces. Entonces lo que podemos hacer es como saberla usar para que tampoco influya mucho en nuestra forma de pensar, en nuestra cosmología, en nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Que lo usemos para bien. Bueno, ciertamente es un desafío que todas estas tecnologías no nos pasen por arriba, ¿no? Como nos choquen como si fuese un camión y después no sabemos ni qué placa tenía ese camión. Pero bueno, incluso también hay comunidades que tienen eligen tener sus procesos a su ritmo. Por ejemplo, aquí una comunidad en Chiapas decidió no tener telefonía por ahora, uh-huh, pero por cuestiones comerciales. O sea, la gente, uh-huh, de las casetas telefónicas se agrupó para evitar de que la telefonía llegue a su comunidad, porque eso les iba a quitar negocio que estaba en las comunidades. Entonces, a veces el negocio viene por fuera y a veces también viene por dentro. Yo creo que sea quien sea el que provee el servicio, sí que tenemos que trabajar en asamblea, en discutir la relevancia y la utilidad para nuestras comunidades y juntos decidir cuál de ellas es la que nos sirve más y para qué, ¿no? Y si una tecnología como la caseta, digo, que entra en obsolescencia, bueno, ver de qué manera integrar a los miembros de la comunidad que están perdiendo una forma de hacer comercio y pasar a otra forma, ¿no? Pero no por eso evitar un proceso que quiere suceder, ¿no? Bueno, un ejemplo que tenemos es en Oaxaca, ¿no? De las redes, la red de tecnologías indígenas comunitarias, que es una bueno, como una cooperativa, una agrupación de comunidades originarias del territorio oaxaqueño, que han decidido proveerse de telefonía para sí mismos. Entonces, a través del uso de tecnologías de software libre, se logran tener telefonía para hablar entre ellos de manera gratuita. O sea, una vez que hacen la inversión inicial, que es una inversión bastante asequible para una comunidad, pueden hablarse entre ellos de manera gratuita, que es algo que normalmente en un proveedor comercial eso no sucede, ¿no? Ahí entra la autonomía tecnológica, claro, ¿no? Porque la tecnología es propia, ¿no? Al ser la tecnología comunitaria, bueno, de repente nosotros podemos decidir cuáles son las reglas de relacionamiento, cómo hacemos que sea sustentable, cómo hacemos que sea útil para nosotros, cómo hacemos que llegue a los lugares donde queremos que llegue, a pesar de que comercialmente no sería viable, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales no tenemos telefonía en muchos lugares, porque, bueno, para las empresas que ejecutan la telefonía a nivel nacional, a veces llegar a territorio originario donde hay muy poquita población no es comercialmente viable. Pero si las comunidades deciden hacerlo, pueden ejercer su autonomía tecnológica y caminarla, ¿no? Exacto. Yo creo que ese es un avance que se ha tenido. Y también algo interesante es que este proceso de Abasolo, ¿no? Que están desarrollando este intranet, ¿no? Que es como una red local de internet que es propio de la comunidad, ¿no? Sobre todo los contenidos. Bueno, ahorita platicamos más sobre eso. Ahorita nos vamos a presentar la columna de Gaby, que se titula El augurio del tío Andrés. Voces ensortijadas. El augurio del tío Andrés. Esa mañana, algo lluviosa y con aire frío, Aretha se asomó al patio de su casa. Cerró los ojos, respiró profundamente y evocó el augurio del tío Andrés. Muchos años atrás, en su infancia, el tío Andrés solía decirle: ¿dónde está mi profesora? A ella le incomodaba la idea de solo pensar que le llamara así. Solía responderle que no era profesora ni lo sería. El tío Andrés falleció justo antes que Aretha se convirtiera en una profesionista. Comenzó a trabajar, le gustaba su labor, enfocada a la literatura y la escritura. Estudió un posgrado. Por esas vueltas que da la vida al ritmo que va marcando el universo, en alianza con el Creador, se le presentó la oportunidad de ser maestra, en nivel medio superior. Comenzó a desempeñar su labor con todo el interés por aprender y poder dar lo mejor de ella en un ámbito nuevo. Aunque en realidad no lo era tanto, ella había estado inmersa en él mucho tiempo en su calidad de estudiante. Ahora los roles se habían invertido, a ella le correspondería facilitar la enseñanza a las juventudes. Recordó sus tiempos como estudiante, varios de sus profes vinieron a su mente, fue retomando aportes de aquellos que marcaron su aprendizaje para la vida, sobre todo de sus primeros formadores, su mamá y su papá. Tenía sus profes consentidos, desde la educación básica hasta el posgrado. Consciente que su formación no había sido en el campo de la educación, Aretha tomó esto como uno de sus grandes retos. Se fue formando en la práctica. No fue fácil. Asistió a talleres, aplicó metodologías que no eran comunes en la educación tradicional, pero que resultaban interesantes. Por supuesto, también fue experimentando los altibajos. El desinterés de estudiantes por aprender, la flojera constante, el conocer las diversas problemáticas por las que atraviesan las juventudes, el darse cuenta que ella no podía resolver todo y no tenía por qué hacerlo cuando hay tareas que corresponden a otras personas. Sus estudiantes se convirtieron en una fuente valiosa de aprendizajes, incluso cuando sus actitudes no eran del todo agradables. En su afán por hacer su labor de la mejor manera, Aretha se topó con Pared más de una ocasión. Por momentos desistía, pero el estar en las aulas y trabajar con estudiantes le daba nuevos estímulos. Aprendió algo muy importante. El éxito no consiste solo en el reconocimiento que dan las autoridades, ni en obtener reflectores, galardones o distinciones, sino que se vuelve parte de un proceso donde se suman mente y corazón. Quienes están en las aulas son algunas de las personas encargadas de sembrar buenas semillas en las nuevas generaciones, semillas que crecerán y podrán dar frutos. Su labor como educadora se convirtió en una pasión que fue forjando con el paso del tiempo, como cuando se siembra un árbol y se riega cotidianamente con mucho amor, cuidando cada etapa de su crecimiento. El aire frío la hizo volver al presente. El canto de los pájaros resonaba en su esplendor, como un concierto de distintas voces. La lluvia se había disipado. El sol se asomaba tímidamente. El tío Andrés estaría con el corazón contento donde quiera que se encontrara. «Qué gusto me habría dado poder decirte que tenías razón», musitó al tiempo que su voz se esparció con el aire que soplaba suavemente. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Bueno, acabamos de escuchar la columna de Gaby y que le mandamos muchos saludos por esta colaboración. Y también le mandamos saludos a nuestros compañeros de Radio Muculum, Radio Lacnumal y Radio Nandía, que está en Oaxaca, por seguirnos. Y también estamos en la parte de la autonomía tecnológica, ¿no? Aquí con Nico. Estábamos platicando sobre esta, bueno, él comentaba sobre la telefonía SIP, ¿no? La telefonía comunitaria. Telefonía comunitaria, bueno, en Oaxaca. Telefonía celular, de hecho. Ajá. Solamente que bueno. Es un gran beneficio para el pueblo, ¿no? Porque es algo propio, ¿no? Se apropiaron de la tecnología para darle un buen uso, como en este caso en comunicarse. Y también estábamos platicando sobre Abasolo, que es un proyecto muy importante, muy interesante, que podría replicarse, no sé, en varios pueblos o comunidades para el beneficio propio de ellos, ¿no? Que es algo interesante. Si nos pudieras platicar un poco sobre el intranet, ¿qué beneficio podría traer en las comunidades? Bueno, de hecho, el proyecto de Abasolo comenzó hace varios años. No sé si lo han tenido Mariano por aquí, pero sí, sería... ¿Dónde está Abasolo? Abasolo está en el territorio de Chiapas, cerca de Oshchuk, camino a Ocosingo. A mitad de camino, más o menos, a una hora de Ocosingo. Y bueno, comenzó hace como... ¿cuánto? Creo que 4 años o 3 años. Ajá. El papá de Mariano, que es quien arrancó el proyecto ICTACOP, que es el colectivo que está allá, pensó que el internet era algo relevante para la vida de sus hijos, entonces trajo internet satelital a su casa para que Mariano y sus hermanos puedan entrar en contacto con eso y poder enriquecerse en base a esa experiencia. Y bueno, ciertamente así fue, ¿no? Como Mariano aprendió, bueno, Mariano y sus hermanos aprendieron muchas cosas de internet, y pero en concreto Mariano pensó que esto no era un beneficio que solamente tenía que quedarse en él, entonces a través de internet aprendió a cómo armar una red en su pueblo y compartido el internet a través de su pueblo, ¿no? Como sería un proveedor de internet en las zonas rurales, que seguramente hay más de uno, pero uh-huh. sí que este fue con un con otro fin, ¿no? Con otro fin, ¿no? Como uh-huh. con un corazón comunitario, con una idea uh-huh. comunitaria. Bueno, ahora el colectivo ha avanzado mucho y hoy están trabajando para poder convertir esta red familiar, esto que inició siendo una red familiar, era una red comunitaria, una red de propiedad de la comunidad y gobernada por la comunidad. Y uno de los proyectos que está dentro de este proyecto, que se llama Iktakop, se llama Yajnoptik, espero estar diciéndolo bien, sí, que es bien. Una colección de contenido educativo creada por el profesor Luis, que es el profe Luis, que es un miembro del colectivo Iktakop, que es súper interesante porque desde la práctica de ser profesor, que bueno, varios de los miembros de Iktakop son profes en secundaria, en bachillerato o en primaria, uh-huh. Han ido desarrollando esta enciclopedia que hoy es bueno, de acceso libre y gratuito. La pueden buscar en la página web de Iktakop, que también le llaman Intrabatch. No sé por qué tiene dos nombres. Yo creo que Iktakop es el nombre del colectivo. Del colectivo, y Intrabatch es como que el específicamente en el Coach del Abasolo, ¿no? Que es un proyecto que tienen ellos ahí. Bueno, Yajnoptik entonces debe ser el nombre el nombre general del proyecto. Bueno, la cuestión es que ahí adentro tienen contenido para todos los niveles educativos, como si fuese una biblioteca por móvil para que se accede con los celulares, ¿no? Por Wi-Fi. Entonces, lo que hace el profe Luis es ir a las escuelas, a los bachilleratos o las secundarias de Chiapas y instalarles en una computadora toda esa enciclopedia para que las comunidades puedan utilizar. Y ahí adentro, además de este contenido educativo, que es para cada materia hay contenido educativo, es como tener el libro de matemática 1, de lengua 1, los libros ya directamente digitales, y además tienen la Wikipedia, videos, un montón de juegos educativos y ese tipo de cosas. Pero la cosa más interesante de todo esto es que fue creado desde las comunidades, ¿no? Y cómo desde las comunidades se pueden resolver sus propios desafíos, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto de Intranet, que es un proyecto que, bueno, Boca de Polen está participando, y Redes por la Sustentabilidad, Equidad y... no me acuerdo qué más. Y Alter Mundi también participa en parte de esto. Tiene como objetivo esto de crear redes que tengan sentido local y que potencialmente luego se puedan conectar al internet proyectándose globalmente, pero desde el sentido local y manteniendo y colaborando con la construcción identitaria, ¿no? Con cultivar nuestra propia cultura, no absorber la cultura de otros. Creo que ese es yo siento que ese es lo importante, es pues así como mencionas, ¿no? Apropiarse de esa tecnología para hacerle un buen uso. En este caso, hacer como la biblioteca virtual, ¿no? En Abasolo, que creo que, pues, la verdad funciona bastante bien, ¿no? Ya hemos tenido la experiencia de entrar y explorar esa página, ¿no? Muy, muy interesante. Y yo creo que tal vez le faltaría un poquito más sobre la parte del lenguaje, que es algo muy importante, ¿no? Ahí en cada comunidad, pues es el medio de comunicación más importante, pues es el lenguaje, ¿no? Que es donde transmiten todos los saberes, todos los conocimientos de los pueblos, ¿no? También yo creo que falta un poquito, tal vez, abundarle un poquito más a eso. O sea, además de, yo siento que poner, o sea, obviamente contenidos muy educativos, que es, o sea, decir más como que la gente que estudia, la gente que investiga. Pero hay otra parte, por ejemplo, esa parte de los conocimientos ancestrales, como por ejemplo, no sé, la siembra, los lugares sagrados. O sea, yo creo que hay muchas cosas que nos identifican, ¿no? ¿No? O sea, como pueblos indígenas, que podría ser rescatable y podría ser publicado, ¿no? En estas redes. No solo tal vez en el intranet, sino que también ver, no sé, la posibilidad de subir todo este material, no sé, en alguna página o en las redes sociales, para que la gente, ¿no? O sea, la gente de otros lugares, de otros países, ¿no? Conozcan esta lengua a través del internet. así como hacen con la con las zonas arqueológicas, ¿no? Zonas turísticas, ¿no? Que pues mucha gente conoce. Pero dentro de estas de esta zona maya, pues hay un chingo de lengua y de culturas, ¿no? Que yo creo que falta como que conocer más a nivel, no sé, tal vez hay mucho mucho trabajo hecho, pero a nivel académico, ¿no? Falta como que, no sé, algo que abone a esto para que pues se reivindique, ¿no? La, la lengua y la cultura de cada pueblo usando estas nuevas tecnologías. Bueno, justamente, yo creo que acá entramos en el territorio este que te decía de tener que hacer un poco de reflexión, ¿no? Algo que ha pasado con la tecnología es que la cultura se va perdiendo porque la tecnología ha hecho de que los jóvenes dejen de prestar atención a los a nuestros mayores. O sea, el celular ha hecho de que, tal vez, no sé, para mí es una hipótesis, pero creo que tiene bastante de verdad. Al menos yo lo he vivido conmigo, ¿no? El tiempo que he dedicado a mi abuelo o a mi abuela ha sido menor por el uso de la tecnología. No necesariamente tiene que haber sido algo malo, pero en culturas orales, como las comunidades originarias aquí en Chiapas, mayormente orales, si vos quitás la oralidad, quitás los momentos de encuentro, entonces perdiste la posibilidad de transmitir la cultura dentro de la misma comunidad. Después, definitivamente hay cuestiones que hay que tener en cuenta con respecto a compartir la cultura, que es que aún, al menos aún en muchas comunidades, compartir la cultura es un proceso de conocerse. O sea, solamente voy a compartir la cultura contigo si te conozco y quiero compartirla contigo en particular. Entonces, la masividad y globalidad del internet me parece que es un poco mucho aún para nuestras comunidades. Al menos tenemos que ir a un proceso de entender qué implica compartirlo globalmente y cuidarnos de cosas como que nos roben nuestro conocimiento, ¿no? Como ya ha pasado, ¿no? Como sí, Monsanto sí. Yendo a una comunidad y conociendo una nueva semilla, una nueva planta y llevándose o las farmacéuticas patentando luego conocimientos ancestrales y yendo en contra de las mismas personas que le enseñaron, ¿no? Sí, entonces sí que como el mundo occidental tiene muchas de estas cosas que en las comunidades no existe y que sí tiene que ser consciente para poder caminar juntos, ¿no? O sea, como entendiéndonos. Tal vez, sí, tiene mucha razón. Creo que pues podríamos nada más hacer como ese trabajo de intranet o compartir contenidos. Yo creo que lo más viable, creo que por el momento es como que compartirlo localmente, ¿no? Eso, empezar despacito, ¿no? Compartirlo entre nosotros. Aparte, la tecnología va a servir para que, o sea, si el joven y el viejito no se juntan, bueno, capaz que con el celular en el medio sí se juntan, ¿no? Si te voy a entrevistar con el celular, ahí sí capaz, ¿no? Ajá. Entonces, sí, yo creo que eso es muy importante. Bueno, ahorita vamos a una, escuchamos una canción que se llama Viewcon, de la banda de los Mijes, de Tlahuiltotepec, que nos va a poner Vladimir. Thank you. Bueno, continuamos con el tema y pues... Aquí Hanis nos contaba algo de los ciclistas, ¿no? Ajá, Hanis nos quiere contar algo de los ciclistas. No, se cayó, ¿no? Parece. Ah, bueno. No quiere participar. Ah, bueno, creo que en otro programa lo podemos pasar. Sí, que nos viene a interrumpir la conversación esta Hanis. Bueno, agradecemos a... Ya nos queda un poquito de tiempo, entonces... Tal vez menos de 3 minutos. Entonces agradecer mucho a Nico por su participación y ojalá que nos visite en otra ocasión, que para nosotros es muy importante como Boca de Polen, y el trabajo que hace pues es muy interesante en las comunidades indígenas, ¿no? Yo creo que no cualquier organización o persona hace el trabajo que hacen ellos, que tiene como un concepto de el uso de las nuevas tecnologías, no sé, a nivel como de rescate de bueno, autonomía tecnológico para el buen uso, ¿no? Como que para que lo usen, no sé, para reivindicar su cultura, para que generen sus propios contenidos, para que haga uso, ¿no? De estas nuevas tecnologías. No sé, ¿qué impresión o qué nos puedes comentar ya como último, ¿no? Bueno, sí que ¿cuál son. ¿Cuál es tu experiencia aquí en Chiapas y qué te pareció? Bueno, como en general, este tipo de procesos son procesos que toman tiempo. Hay que darle. Como cuando uno cocina, ¿no? Uno no puede apurar la comida, ¿no? Lo mismo, esto es. Los procesos comunitarios tienen un proceso un tiempo para apropiárselos, un tiempo para aprenderlos, un tiempo para materializarlos, para solidificarlos. Entonces. Seguramente vamos a dar de vuelta para seguir acompañando estos procesos y más que contentos de ser invitados a poder acompañar estos procesos. Y ojalá más comunidades se animen a trabajar estas cosas para que realmente haya suficiente masa crítica para poder redefinir Internet a imagen y semejanza de nuestras comunidades, ¿no? Yo creo que algo, bueno, algo importante, un trabajo interesante aquí en Chiapas, que también nos estás apoyando sobre, o sea, algo interesante es que, o sea, para esta sobre todo el internet, ¿no? Que es como ahorita hay en muchas comunidades muy aisladas de los centros urbanos, que pues es muy difícil que llegue el internet allá, ¿no? Entonces hay que como que desplegar, no sé, una serie de antenas para que llegue ese internet a una comunidad, que es un reto también que tenemos aquí como organización, o sea, tratar, o sea, ayudar, ¿no? A las comunidades indígenas, a los que realmente pues quieren o quieren el internet, ¿no? Como un medio de comunicación, ¿no? Que es lo que les interesa más, como que para comunicarse, no sé, con sus familiares que están en otros lugares. Que yo creo que en muchas comunidades es como que el fin, a diferencia de los jóvenes que yo creo que conocen más en la parte de redes sociales, que interactúan en Facebook, en WhatsApp y en todo, pero en los adultos mayores yo creo que aquí en Chiapas no pasa mucho eso, ¿no? Como que el interés más de ellos para estas nuevas tecnologías, pues es como que la comunicación sobre todo. Entonces es algo que también... es algo importante, ¿no? Para muchas comunidades. Entonces es el reto es como que pues ahora sí que abonar a que haya internet en muchas comunidades sobre todo por esa parte, ¿no? Muchas cosas. Uh-huh. Ajá, bueno, yo creo que ya cerramos y le agradecemos aquí al Vladimir que pues es un maestrazo en los controles técnicos. Y también de a Nico y a Marty que nos visitaron y que ya se van a ir de regreso y esperemos que regresen pronto aquí en Chiapas.